crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, hoy centrado en el ecosistema digital audiovisual. Ese nuevo universo que ha llegado para quedarse, cambiar nuestras vidas y también la forma en que las marcas hacen publicidad. Muerto y enterrado el mundo analógico, las posibilidades que se abren ahora son casi infinitas. Nuevas plataformas y redes en las que hay que estar presentes para llegar a nuestro público objetivo. La pregunta es saber en cuáles estar y cómo estar. Y para hablar de ello, hoy hemos invitado a Lucía González, directora de la Avenium Play, la agencia experta en estrategias digitales. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 55. Bueno, Lucía, muchísimas gracias y por aceptar esta invitación a tomarte un vermú con nosotros, el vermú de Extra Digital, y charlar un poquito, pues en este caso, de la Avenium y del ecosistema digital audiovisual en el que trabajáis. Muchas gracias, Miguel, a vosotros por invitarme. Es un placer poder estar aquí hoy para poder contaros un poquito más qué es lo que hacemos dentro de la Avenium Play y cómo trabajamos con los clientes con los que estamos actualmente. Bueno, la Avenium Play es un departamento que nació hace un año y pico, más o menos, para dar respuesta a esas necesidades siempre cambiantes, entiendo, del ecosistema digital audiovisual. En realidad, la idea como tal de crear una unidad de negocio experta en el ecosistema digital audiovisual surgió en 2019, empezamos a forjar la idea y primero surgió lo que era la Avenium Audio Video and Connected TV. Viendo cómo iba cambiando el panorama digital audiovisual y cómo iba evolucionando, decidimos pasarlo a la Avenium Play y así es como nace el año pasado, en enero, la Avenium Play, pues con toda la imagen nueva de marca, con todo lo que es la nueva visibilidad y la nueva comunicación que hemos estado haciendo en el último año, básicamente. La Avenium Play, en este caso, lo que hace es acelerar el negocio de los anunciantes dentro del ecosistema digital audiovisual. ¿Y qué entendemos por ecosistema digital audiovisual? Pues todo aquello que se puede hacer en términos de publicidad dentro de lo que son plataformas de Advanced TV, por ejemplo, plataformas de audio, plataformas de vídeo, todo lo relacionado con gaming, entorno de Auto Home y también toda esa parte más de contenido editorial, ¿no?, que pueden ser en plataformas de Rich Media o Display, por ejemplo. Muchas de las cosas que me has dicho hace nada, entre comillas, no existían, y con lo cual uno se enfrenta, digamos, a un escenario, a un panorama totalmente nuevo, cambiante y nuevo, donde está mucho por hacer y por abrir puertas y marcar caminos. Exacto. De hecho, pues hasta hace poco realmente lo que existía pues era, bueno, la televisión tradicional, ¿no?, lo que conocemos todos por televisión lineal en ese sentido, y luego, bueno, toda la parte de vídeo. Y es verdad que han ido surgiendo cada vez nuevos hábitos de consumo en este sentido que han hecho que surjan nuevas plataformas. Pues, por ejemplo, lo que vemos ahora mismo es que esos hábitos de consumo están en constante cambio, ¿vale? Y lo que origina al final es que las marcas pues que se tengan que adaptar a ello, ¿vale? Que los anunciantes se tengan que ir adaptando a esas nuevas formas de consumo para poder llegar a sus usuarios, a su target objetivo en este caso. Entonces, bueno, por ejemplo, toda la parte del desarrollo de Advanced TV, esto pues no supone el desplazamiento de la televisión tradicional convencional, sino que lo que debemos hacer es que ambos modelos puedan convivir. Luego, por ejemplo, otra parte de las tendencias que estamos viendo que pisan fuerte, pues toda esa parte de audio, toda esa parte de gaming, toda esa parte también de lo que es exteriores, que luego si quieres podemos entrar más en detalle ahí, que es algo que me parece algo súper interesante, ¿no?, y que está totalmente en auge. Y bueno, pues que también toda esa parte de audio que decíamos con la tecnología 5G, pues toda esa parte de asistentes de voz, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el voice e-commerce, es decir, todo ese entorno ecosistema digital audiovisual. Hay numerosas plataformas, hay un montón de oportunidades y retos para los anunciantes a día de hoy para que realmente se metan y que puedan llegar a sus usuarios, y bueno, pues la Avenium Play lo que hace es poder ayudarles para poder conseguir sus objetivos de negocio y acelerarlos en este caso. ¿Y cómo son las campañas? ¿Cómo son las herramientas de marketing que se utilizan en este sector? Porque es un poquito diferente este ecosistema al tradicional al que estamos un poquito acostumbrados. Esto es, repito, algo nuevo y claro, habrá que adecuar las campañas o crearlas, digamos, partiendo de cero. Pues mira, lo primero que hacemos nosotros es analizar los objetivos de cada uno de los clientes, es decir, ver cuál es ese objetivo, a dónde quieren ir y hacia dónde quieren, o sea, a dónde quieren llegar, ¿no?, dentro de este ecosistema. Entonces, en función de eso, pues vemos qué plataformas se pueden adecuar más a esto. Por ejemplo, dentro del ecosistema de vídeo, pues tenemos plataformas como, por ejemplo, YouTube, que es muy conocida, tenemos que al final es el rey del contenido, YouTube, tenemos plataformas como, por ejemplo, Twitch, tenemos plataformas también como, por ejemplo, TikTok, plataformas como Instagram, que también están muy focalizados en ese tipo de formatos. Luego, más para la parte de audio, pues por ejemplo, podemos contar con plataformas como Spotify en este caso, que nos permite, pues a través de unas segmentaciones muy cualificadas que la plataforma como tal ofrece, poder llegar realmente a esos usuarios que necesitamos a través del audio, que al final es aquello que te permite el poder hacer varias cosas a la vez. O sea, un usuario igual está viendo un vídeo, pero está viendo un vídeo. Pero si está escuchando algo, pues puede hacerlo a la vez, ¿no? Puede estar, por ejemplo, cocinando y escuchando un audio. Entonces, bueno, por ese lado también nos permite el poder llegar a todo tipo de target. Puede que los nombres de nuestras tarifas no molen tanto como el de la playlist, perreo con sandungueo, cafecito and chill o parquineo remix, pero lo que mola de nuestras tarifas es que no suben de precio, sino que bajan. Infórmate en el 1706 o en pepezón.com. Luego, pues por ejemplo, tenemos plataformas dentro del ecosistema de Advanced TV que lo podemos dividir en la parte de Programmatic TV, es decir, poder elegir en qué tipo de contenido concreto queremos aparecer independientemente del dispositivo al que vayamos, ya sea una tablet, un mobile, PC o Smart TV en este caso, y la parte de Connected TV, donde vamos únicamente a dispositivos conectados, que es lo que tiene que ver con Smart TV. Entonces, te permite, pues por ejemplo, decir, quiero aparecer en X contenido que tiene en este caso Rakuten TV, por ejemplo, pues que poder aparecer ahí, ¿no?, con cierta publicidad y poder, pues, seguir llegando a nuevos usuarios que a día de hoy, pues, igual no están en otras plataformas, pero sí están en esas. Y la pregunta es, ¿cómo llegar? ¿Cómo publicitarse? ¿Qué tipo de publicidad podemos, entre comillas, colar sin invadir y sin molestar? Porque entiendo que ese es un objetivo, no molestar, obviamente, al consumidor potencial. Lo primero es saber el tipo de plataforma en el que estamos apareciendo, porque no es lo mismo hacer un tipo de publicidad para YouTube como hacer un tipo de publicidad en este caso para Twitch. Al final, el target que tenemos en cada una de las plataformas varía mucho, entonces tenemos que tener muy en cuenta eso para realmente adaptar el mensaje a la audiencia. Y en función de eso ya tener muy en cuenta también toda la parte de best practices que pueden hacer que ese formato, pues, sea más óptimo o menos óptimo para el target al que estoy intentando llegar. En cuanto a tipo de contenido, ¿no?, podríamos decirlo, y cómo podemos realmente trabajar esa parte, ¿no? Pues al final, bueno, pues los vídeos cortos es lo que mejor funcionan, ¿vale? Al final, el poder tener diferentes píldoras, vídeos cortos, que nos hagan realmente ser impactantes de cara a los usuarios a los que queremos ir, es muy importante. La parte de audio en este caso, pues bueno, que al final podamos contar, pues, con una melodía que sea atractiva, con una voz que cautive al usuario y que genere ese engagement que se necesita para que haga esa interacción con la marca en este caso. Y luego, por ejemplo, hay algo que está creciendo, ¿no?, que está totalmente en tendencia, que es toda la parte de efectos 3D, ¿vale? Muy relacionado con esa parte de exteriores que comentábamos antes. Es decir, el poder generar ese tipo de imagen, vídeo en 3D es algo que va a seguir creciendo, que es súper impactante y que realmente llama mucho la atención. Entonces, es el ir adaptándose en función del target, de la plataforma a la que queremos ir, pero siempre intentando ser lo más directos posibles, cautivando al usuario, haciéndole parte de la historia, que eso es muy importante, y sobre todo, bueno, pues que al final haya, en este sentido, que haya una llamada a la acción, ¿no?, potente, que haga que los usuarios puedan interactuar con nuestra marca. No digo que todos, pero la inmensa mayor parte de esos usuarios es gente joven, ¿no?, o menor, digamos, no lo sé, de 30, sí, 35 años. Claro, ¿cómo tienen que afrontar esto las marcas? ¿Cómo pueden llegar a esa generación? Porque habrá que adecuar también el mensaje, no solo el medio, sino también el mensaje para poder llegar a ellos. Cuanto más partícipe hagas al usuario de tu marca, que le hagas sentirse parte de ello, es decir, pasar de esa parte más de storytelling a story doing, es lo que también te va a ayudar a poder generar ese contenido de forma súper óptima. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, pues poder ver cómo podemos hacerlo en cada una de las plataformas a las que vayamos. En este caso, por ejemplo, pues los usuarios más jóvenes, pues por ejemplo, se pueden encontrar en plataformas como TikTok, Twitch. Entonces, claro, pues ver ahí realmente cómo tenemos que ir a por ellos, con qué tipo de contenido y con qué tipo de creatividad. Todo súper adaptado y súper segmentado para cada uno de ellos. ¿En qué lugar metemos en todo esto al metaverso, que es algo de lo que se está hablando mucho, que empieza ahora a explotar y que es un universo paralelo en el que también tiene que haber cabida, obviamente, para este tipo de contenidos? ¿Cómo se afronta este nuevo reto? Pues mira, aquí la parte del metaverso, yo creo que se puede afrontar de varias formas. Por un lado, que las marcas lo usen como un escaparate para poder lucir su marca como tal dentro de este entorno, que puedan crear esa innovación en pues por ejemplo, que puedan crear una casa y que dentro de esa casa puedan meter sus productos, o que un restaurante como tal cree su entorno de metaverso y que dentro de ese restaurante se pongan ciertos productos de comida y poder promocionar esas marcas, ¿no? Esas cadenas de alimentación, por ejemplo. Eso es una de las partes como las que podemos enfocar el metaverso. Y luego otro es a través de todo lo que tiene que ver con el, pues bueno, pues con el entorno de las redes sociales, con el entorno del gaming, el poder empezar a meternos en esa parte, adentrarnos más y ver realmente qué tipo de target está ahí, que es el más joven, y cómo las marcas pueden ir adaptándose y poco a poco ir metiéndose en este ecosistema. ¿Cuáles son, a tu entender, los principales desafíos del cambio social que se ha producido? Venimos de una pandemia que lo trastocó absolutamente todo, entre otras cosas porque nos mantuvo en casa 3 meses de confinamiento y ha cambiado muchos comportamientos. Eso entiendo que también afecta a la hora de planificarse, a la hora de acometer campañas de este tipo. Anuncios interactivos, es decir, que realmente el usuario puede interactuar con el anuncio, que se sienta parte de la marca, es súper importante cada vez más. Toda la parte de poder hacer, pues no sé, organizar lo que son eventos virtuales, ir un paso más allá, ¿no? De los directos actuales con los que hemos ido contando en los últimos años, esa tendencia de streaming, ¿no? De poder realmente estar ahí en plataformas como, por ejemplo, puede ser Twitch e incluso YouTube, que son muy efectivos para expandir esa parte más de visibilidad y brand awareness que las marcas necesitan en una fase inicial del embudo. Y luego, bueno, pues poder realmente el ir a más con esa parte también de Advanced TV que hemos comentado antes, que la parte de televisión tradicional no quede de lado, sino que se pueda totalmente complementar con esto y sobre todo meternos mucho en el mundo del audio y del podcasting. Es algo que está totalmente en auge, que lo vemos, las plataformas ya ofrecen publicidad dentro de lo que son los podcasts, por ejemplo, como es el caso de Spotify, que lanzó hace poco esta forma de hacer publicidad, y el poder estar ahí. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bienvenidos a las maravillosas Beauty Talks Luce tu experiencia de Sephora, una serie de podcasts donde vamos a poder charlar con mujeres absolutamente inspiradoras que nos van a enseñar cuál es el poder ilimitado de la belleza, cómo viven, cómo sobreviven, cómo son felices y qué hacen cuando no son tan felices. Por supuesto, también hablaremos de un montón de secretos de belleza, de la belleza a partir de los 45 o a los 30 o a los 20, no sé. Nos vas a poder escuchar en las principales plataformas digitales y en YouTube, en el canal Sephora TV. Vente, te van a encantar. Sephora, the unlimited power of beauty. Decía yo al principio que lleváis con la Belium Play un año y medio trabajando. ¿Cómo se acomete un trabajo de este tipo? ¿Cómo se trabaja con las marcas? ¿Cómo se las convence para estar en esta red o en esta otra red, en esta plataforma o en esta otra? ¿Adaptáis el contenido a la marca o procuráis que la marca se adapte a las redes que ya existen? ¿Cómo se disocia? ¿Cómo se separa? ¿Cómo se escoge? ¿Cómo se elige? Al final lo que intentamos es que las marcas con las que trabajamos sean lo más innovadoras posibles dentro de este ecosistema. Nosotros estamos al día de prácticamente todo lo que sale. Además, el Hub de Expertise de la Belium Play está en España, pero trabajamos de forma internacional con el resto de países. Esto nos permite estar muy a la última de todo tipo de tendencias. Pues, por ejemplo, el mundo gaming en Estados Unidos, algo que está creciendo muchísimo. En España, en ese sentido, vamos un poco por detrás, pero también estamos creciendo mucho, lo cual es lógico, siempre pasa lo mismo, ¿no? con Estados Unidos. Entonces, bueno, eso también nos permite estar al día de todo tipo de tendencias y poder proponer a nuestros clientes lo más innovador posible, siempre teniendo en cuenta sus objetivos. Y luego, bueno, que toda esa parte que nosotros hacemos desde la Belium Play en un entorno más de visibilidad, branding, brandformance, poder realmente ver cómo todo eso se atribuye al resto de canales, pues con modelos de atribución detallados para cada uno de los clientes con los que trabajamos, con esa trazabilidad y esa medición de data avanzada que es necesaria para poder realmente ver cómo eso afecta en ese lower funnel y cómo realmente impacta en sus objetivos de negocio. Entonces hacemos un mix entre lo que el cliente, por ejemplo, puede tener, lo que nosotros consideramos que debe de tener y hacia dónde debe de ir, y luego ya pues recomendaciones en ese aspecto para realmente que sean pioneros, que es al final lo que también queremos conseguir con la Belium Play, el poder pues eso, que nuestros clientes sean pioneros en este ecosistema y que hagan mucho ruido con cosas súper innovadoras que, bueno, pues que pocos anunciantes a día de hoy igual pueden estar haciendo. Pues yo creo que ha llegado el momento de que nos cuentes algún caso en concreto, ¿no? ¿Algún caso que hayáis tratado vosotros de éxito, que haya funcionado? Muy en línea con la transformación que está sufriendo la publicidad, ¿vale? Hablamos de esa parte más de publicidad exterior, que es lo que se conoce como Retail Out of Home. Es la parte de publicidad exterior toda la vida, pero ahora que se puede hacer a través de programática. Lo que se diferencia principalmente es la parte digital, ¿no? Entre el Out of Home y el Retail Out of Home en este caso. Entonces, este tipo de publicidad, ¿qué nos permite? Nos permite adaptarnos los contenidos de cada una de las marcas, ¿no? En función de parámetros como puede ser la fecha, la hora e incluso el tiempo. Y además es una tecnología que tiene una tecnología geofacing que lo que permite es acotar geográficamente los impactos. En este sentido, ¿qué caso de éxito te puedo contar? Pues mira, tenemos un caso de éxito que salió hace poco, que es con Sephora Spain, que llevamos trabajando con ellos ya bastantes años. Lanzamos campañas Digital Out of Home el año pasado, en el periodo de Navidad, con una de sus marcas, con las marcas con las que Sephora trabaja. Y bueno, al final, durante 5 días más o menos, tuvimos 1 millón de impresiones en sitios muy concretos de Madrid y Barcelona. Es por eso la parte esa, ¿no? Esa tecnología geofacing, ¿no? De poder acotar en sitios muy puntuales, muy conocidos o populares de ciertas ciudades para realmente generar ese impacto. Al final lo que aparecimos fue más de 300 pantallas específicas en esos emplazamientos de Madrid y Barcelona con un impacto muy grande. Y después de ese tipo de campaña lo que hicimos fue mantenerlas y las hemos estado manteniendo a lo largo de los meses desde que empezamos con esto en diciembre, lo que nos sigue permitiendo pues el poder ser súper pioneros en un ecosistema que es totalmente novedoso, que a día de hoy hay pocos anunciantes y que está en auge y que cada vez va a más. ¿Cómo convencemos a las empresas, o si las empresas son proactivas, a formar parte de este ecosistema? ¿O hay que acabar de convencerlas por mira, invierte aquí, apuesta por esto, porque aquí es donde está el futuro? Pues mira, depende del tipo de cliente. Tenemos clientes que son nativos digitales, o sea, es decir, que no hacen nada de televisión y que es muy fácil en ese sentido convencerles porque ya están como muy hechos a este ecosistema, les gusta muchísimo todo lo que proponemos, están súper abiertos a probar, a ser pioneros e innovadores. Luego hay otro tipo de clientes que sí que han estado trabajando durante mucho tiempo con esa parte más de televisión tradicional, tienen todo ese expertise y esa experiencia, entonces lo que hacemos e intentamos es pues, convencerles pues, con casos de éxito, ejemplos de verticales súper similares a las que se trata de cada uno de los clientes con los que tratamos y que vean realmente todo lo que pueden conseguir, ¿no? Y el poder realmente estar ahí de una forma pionera e innovadora que haga que se pueda diferenciar del resto de sus competidores. Pues en toda esa parte, por ejemplo, de publicidad en gaming, que como decíamos, igual hasta hace un año era algo como que las marcas decían, ay, es que soy una marca que mi target es un target muy concreto y creo que no va a estar en gaming. Pues todo eso ha ido evolucionando, las marcas cada vez pues ven que realmente hay que estar ahí, que tenemos que estar presentes y la verdad es que ha habido un cambio en ese sentido que nosotros también como agencia lo estamos viendo y que están también súper interesados en pues, que les podamos contar más, en poder ir a más y en proponerles toda esa parte de innovación con la que contamos dentro de la Belimple. Básicamente, el que no esté en este ecosistema en los próximos años es que no va a estar en ningún lado. Es decir, sí o sí hay que estar ahí. Al final vivimos en un mundo en el que estamos llenos de impactos publicitarios por todas partes. Entonces, necesitamos realmente que las marcas se diferencien entre unas y otras para poder realmente llegar al target que se necesita con cada una de ellas. Esto también va muy en línea con la lógica que recomendamos de estrategia en la Belimple para todos nuestros clientes. Al final, el hacer una lógica de enfoque top-down, es decir, estar únicamente en momentos concretos, no es lo que solemos recomendar, a no ser que sea una acción muy especial. Siempre basándonos, por supuesto, en los objetivos de los anunciantes, sino nosotros recomendamos el poder hacer esa estrategia always on, ¿no? Que permanezca en el tiempo, que podamos ir jugando con las diferentes plataformas que este ecosistema nos ofrece, que son infinitas las posibilidades, y el poder hacer ese enfoque también follower, ¿no? El poder estar ahí cuando los usuarios lo necesiten, lo precisen, y que siempre estemos presentes para lo que tú dices, Miguel, que al final el usuario no nos pierda de vista y que no se olvide de nosotros, pero que lo hagamos de forma como muy táctica y pionera para realmente impactar y, por supuesto, no saturar, porque al final, si no, cuando estás en muchísimas plataformas a la vez, de forma permanente, si no vas cambiando creatividades, no vas jugando con la estrategia en ese sentido o planteando nuevos retos, al final pues saturas también al usuario. Entonces es muy importante meter todo en la coctelera, ¿no? Para que el cóctel salga perfecto y que realmente podamos llegar a los usuarios que tenemos que llegar. Acompañar al usuario, al consumidor, al potencial consumidor, pero nunca molestar, porque eso podría hasta generar el efecto contrario. Es como el hacer publicidad sin que huela a publicidad, básicamente. Pero sí, sí, es lo que hay que hacer y lo que hay que tener en cuenta. O sea, yo creo que aquí la clave es eso, ser pioneros, pero muy tácticos a la vez. O sea, tener esa lógica de estrategia que realmente sea la óptima. Pues con esa frase que me ha gustado mucho, hacer publicidad, pero sin que huela publicidad, Lucía, te repito las gracias por participar en este Bermú, del que hemos aprendido por muchísimas cosas, de verdad. Muchas gracias a vosotros, Miguel, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya lo dijo Darwin, adaptarse o morir. Y es que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las nuevas circunstancias. Vivimos tiempos de cambios y cada vez más rápidos. Hay que estar despierto para no dormirse en los laureles. En fin, que nos vemos en el próximo episodio del Bermú de Extra Digital.